Asociación Cultural para la Realización de Conciertos. Ahí es nada la cosa. Vamos a escuchar la música de prácticamente todas las bandas XXL habrían esta noche. Y vámonos con otra de esas bandas que estarán actuando. En esta ocasión, una banda de Lanzarote que volvieron nuevamente, ya lo hicieron en el Guasimeta Summer Festival hace unas semanas en plural, y ahora estarán en el Mojo Festival descargando todo su potencial sonoro. Estamos hablando de Metalmorfosis y con uno de sus temas más clásicos, Mátalo. Desde la vecina isla de Fuerteventura nos llega Black Cactus. El pasado año, ni una sola banda de Fuerteventura, la isla más cercana a Lanzarote, y no se vio representada en este Mojo Festival. En esta ocasión, por partida doble, dos bandas estarán actuando en el festival. Ellos serán el viernes 16, donde descargarán su música junto a Dinamo Sonora y Galio, dos de las bandas de Lanzarote, de las cuales lamentablemente no tenemos música de ellos. Vámonos, no obstante, a escuchar a Black Cactus. Atrévete. Estás putas en casa. seas barro. Dúchate, sal de casa. Muévete, no seas barro. Atrévete. Decíamos que Metamorfosis actuaba hacía unas semanas en plural, nuevamente lo vuelvo a repetir, en el Guasimeta Summer Festival, un festival que se realizase en Playa Honda, aquí mismo en Lanzarote, perdón, más enfocado a la música electrónica, pero que dio sus notas de rock el viernes con... acabo de olvidar el nombre del trío compuesto por miembros de Cardomillo. Y bueno, lo seguirían Papapupa, Metamorfosis y Galliot. De los cuatro, tres estarán en el Mojo Festival. Papapupa, la banda que nos viene a continuación, otra de las bandas de la isla, otros veteranos de la música en Arrecife, concretamente, y en Lanzarote, globalmente, podríamos denominarlo. Aquí decimos muchachos, es lo que dicen Papapupa. Temas grabados en ese Guasimeta Summer Festival. Decimos muchacho, así que todo es sabido que tenemos muchas ganas de debatirle al vecino de aquello que hablamos en varios motivos. Decimos muchacho, digamos que eran dos bandas las que iban a estar presentes en este Mojo Festival de la isla de Fuerteventura. Aquí nos llega, pues, la segunda banda que estará en el Mojo Festival. Ellos estarán el sábado, justo después de Papapupa, el sábado 17 de julio. Estamos hablando de Descuadre, que acaban de casi llegar de Navarra, de grabarse en los estudios de Iker Piedrafita sus nuevos temas, donde además colaboró con guitarra y voz, y la colaboración también especial de Cuchi Romero de Marea. Vámonos a escuchar a La Hormiga, que es donde intervino esa colaboración de Iker Piedrafita para Descuadre. Susurrarte una canción. Quiero ser el pellejo que recubre tus huesos y te protege el corazón. Quiero ser el destino que cruza tu camino, también tu crédito estación. Solo seré yo mismo, con mi apellido mismo

Ellos combinan el punk, el rock, se atreven con versiones, con temas propios. Hablamos de los Flemáticos. Ellos son de Tenerife, vienen al Mojo Festival, también estarán el sábado 17 de julio en la trasera del recinto ferial. Y vámonos a escuchar su música, porque realmente para eso estamos aquí en Noche de Rock and Roll, ofreciéndote casi ya en vivo y en directo, días antes del Mojo Festival, a los Flemáticos. Finalmente no pudo ser la banda Krull, por motivos ajenos a nosotros, también ajenos a ellos, motivos de enfermedad, hacen imposible que este año estén en el Mojo Festival. No vienen a sustituirlo, simplemente vienen a ocupar el lugar que dejaron vacío. Chincheta de Combate, también de Gran Canaria, estarán el sábado. Parece que nos ha tocado todos los grupos del sábado los que venían con música para escucharlos aquí en Noche de Rock and Roll, pero bueno, han sido casualidades de la vida, porque solo tres bandas, digamos Sonora, Galliot y la nueva tralla Canalla, son las tres bandas de las que no pondremos nada, más que nada porque no tenemos nada de ellos. Chincheta de Combate desde Gran Canaria. cansado de estar aquí, no entiendo mi porvenir, no sé la dirección de mi solución, camino entre sombras que no me dan su calor. Con la luna y vivir siempre a oscuras sin tu luz alrededor, y que me entierren borracho con algo más que mis penas, que mis malos pensamientos se apagan por la mañana. Deja de gritarme, no llega a ninguna parte, que las ganas de tus besos lo que quieren no es besarme. Deja mis recuerdos, batallas en mi seno y yo lo niego. Ya despertado, ¿a quién le toca ahora sufrir? No va a ser a mí, hoy no he visto fotos tuyas por aquí, que no dejes que tus curvas arrastre con la luna y vivir siempre a oscuras sin tu luz alrededor, y que me entierren borracho con algo más que mis penas, que mis malos pensamientos se apagan por la mañana. Deja de gritarme, no llega a ninguna parte, que las ganas de tus besos lo que quieren no es besarme. Deja mis recuerdos, hay batallas en mi seno y no lo niego. Quieren no es besarme, deja mis recuerdos, hay batallas en mi seno y no lo niego. Desde Arucas en Gran Canaria, y esta vez sí, el viernes será cuando actúe Infector, vendrán pues presentando sus temas de su último disco ya editado hace algún tiempo, pero que como nota importante y a destacar, anótalo, es el primer concierto que la banda da en la isla de Lanzarote, así que es motivo más que suficiente para estar el viernes 16 en la trasera del recinto ferial. Además, estarán Dinamo Sonora, Galliot, Black Cactus, Infector, Nueva Tralla Canaria y Infernal Haze. Pero esto es Infector. Thank you. de nacer, pero a ti te afecta, nadie sabe por qué. Cambia tu conducta, pero hacia peor. Cuando ella te sienta, nunca dices no. Alguien que te ve, no se lo puede creer. Quien no te conoce, piensa que eres así. Nadie se te acerca, nada quieren saber. De ser ser violento y atosigador. Ser violento y atosigador. Piensas que nada ocurre, estás equivocado. La vida se te escapa y tú siempre crees que todo está bajo control, pero tú eres el robot. Ese buen rollo es artificial. ¿Y cuál espejismo se irá? Tus problemas permanecerán. Así no los solventarás. O espabilas o será peor. Ya sabes que por nadie va a esperar el reloj. Mentiras, solo sabes mentir. Casi, casi parecía que con Infector veníamos presentando a Infernal Hate. Nunca, jamás. Son dos estilos completamente diferentes, aunque muchos lo calificarían de ruido. No, por Dios, con X. No. Infernal Hate tiene su death metal volcánico, tal como ellos mismos lo han definido. Y vamos a escuchar primeramente uno de los temas incluido en su primer CD. Y luego, para que todavía no tengas el aliento, todavía no haya vuelto a su sitio, respira hondo, porque seguidamente Volcanic Storm es el segundo tema de Infernal Hate que vamos a escuchar. Porque ahora, sí señor, escúchalo bien, y sí señora, vámonos a ir a la inversa. Desde Infernal Hate, Infector, Chincheta de Combate, Lo Flemático, The Dragster, The Squadre, Papá Pupa, Blackout solo un tema, perdona, Metamorfose y XXL. Vamos a escuchar todos y cada uno de esos temas nuevamente, pero temas nuevos, claro. Thank you.

difícilmente en los 10 minutos restantes de programa nos dará para poner prácticamente todos los temas de todas las bandas que acaban de sonar en Noche de Rock and Roll en este especial Mojo Festival. Así que vámonos a centrar en las bandas de la isla, de Lanzarote, perdón, ya estaba plural, en forma plural lo de la isla. No, vámonos con los temas de la isla, de los grupos de la isla de Lanzarote. En este caso, Papá Pupa y seguido Metamorfosis. Just give me my hand. Depredador de Metamorfosis, otro de sus temas clásicos, bastante clásicos, que allá por los 90 se coreaban prácticamente todos y cada uno de sus conciertos. Vámonos con otra de las bandas XXL desde Madrid, 4.300 kilómetros, no sabemos exactamente a qué se refieren con esa cantidad de kilómetros por el cual han titulado este tema. XXL estarán actuando el sábado, en el Mojo Festival junto a Papá Pupa, de Escuadre, Flemáticos, Chincheta de Combate, The Dragsters, XXL y Metal Morphosis. Vámonos con XXL. Cada día te encuentro en mi mente. Nos vemos en mis sueños, siempre estás allí. Cara a cara, frente a frente, cada día te encuentro en mi mente. Nos vemos en mis sueños, siempre estás allí.